¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el del Band del Rock. Y joe, qué alegría, aquí estamos otra vez, los tres malvados rocanroleros, como en los viejos tiempos, abriendo baúles y trayendo la mejor música rockera, metalera que hemos encontrado. Y a mi lado, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal, mi amigo Espi, preparado para traernos lo mejor, ¿no? Muy buenas noches, Emi. Venimos cargaditos de buena música esta noche y preparados para dar tralla. Mucha tralla. Mucha. Y enfrente mío, Boque. El señor de las teclas. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Espi, Gabón, Emi. ¡Opa, Boque! ¡Machote! Muy bien, Boque. Ah, lo he hecho bien. Muy bien. Pero si todavía no saludo a nadie más. Da igual. Bueno, todo lo haces bien, Boque. Bueno, buenas noches a toda la gente que nos escucha por las ondas, por Facebook, por los podcasts que colgamos luego, con el iVoox, por lo que sea. Gabón a toda la gente de Sinchilic, a toda la gente de Whisky Ratia, también desde Iruña. Y qué decir, que aquí en el desván se está acercando el otoño, están entrando las hojas aquí por las ventanas al desván. Y el frío se nota, ¿eh? Y las ratas las tenemos alrededor. ¡Buah! Joder, qué alegría, de verdad, ¿eh? Estarnos aquí, estando aquí los tres, preparando el programa y comenzándolo, joder, da una alegría de la leche, ¿eh? Es como si toda la semana de mierda que hemos tenido hubiera pasado en nada y... Pues no habla por ti, semana de mierda, tampoco... Joder, que son semanas muy duras, Boque, que sí. Pues nada, Emi, ¿qué tenemos esta semana? Si eso es cosa tuya. Es verdad. Bueno, a ver. ¿Qué le estás pasando el marrón aquí a Emi? Claro, a Emi siempre, ya sabes. Es la voz, es nuestra voz. Hoy, como diría Espi, hoy tenemos los temas de siempre. Tenemos un especial Gary Moore, que es un músico... Monográfico, muy monográfico, interesante. Media horita de monográfico. Media horita, sí. Cuatro temitas. Nada, ya sabemos que es una discografía inmensa y una vida de músico como guitarrista y como cantante que ha hecho, pero es muy poquito tiempo, pero bueno. En cuatro pinceladas queremos contar un poquito lo que ha sido Gary Moore, ¿no? Y luego lo que decimos, las versiones, las cosas de siempre. Las secciones... Y luego también comentaremos los conciertillos que tenemos para este mes, que nos ha pasado nuestro amigo Buta, que siempre se preocupa de mandárnoslo todo, joder, para estarnos informados. Pasa que nos informa muchísimo y tenemos que irlo seleccionando para ir mes a mes, ¿no? Para no cargarnos de fechas y luego, joder, que no sepamos dónde tenemos que ir. Los conciertos de marzo todavía no creemos convenientes anunciarlos ahora, anunciarlo de noviembre y diciembre. Más que otra cosa, como estará otra vez con lo del bicho, pues igual... Igual se suspende todo otra vez. Sí, porque eso otra vez está liando todo, ¿eh? Otra vez está liando pues todo. Pues por eso lo digo. Joder, porque tenemos... ¿Qué habéis hecho? Pues nada, no hacer nada, o sea, eso es... Hacer botellón. Ah. Ok, hemos hecho botellón. ¿De qué, de calimocho o de pitilingorri? yo sabes que sí de cerveza. Lo que sí sería interesante, de cara para Navidades... Si las cosas siguen un poquito, que se pueden hacer cosas, hay un montón de festivales para verano, pues por lo menos en 10-15 minutitos, en un programa, pues comentar todos los festivales que va a haber para verano, ¿no? para que la gente sí que pueda ir ahorrando un poco de pasta y irse enterando de lo que va a haber, ¿no? Como lo sabrán, el año que viene va a girar todo Dios, todos los festivales van a estar a tope. Pero todo Dios no puede estar en todos los sitios. Van a haber a las mejores bandas. No, todos en todos los sitios no, pero vamos, va a girar todo el mundo. Que sí, por eso, pero no vas a poder. O sea, es que va a haber fechas en el mismo día y en el mismo momento que va a tocar dos bandas. ¿Qué vas a querer ver? Yo llevo ahorrando. Y a mil kilómetros. Cada día me bebo una cerveza menos. No me lo creo. O sea, vos que tienes ya para festivales hasta el 2026, por lo menos, ¿no? De dinero. A ver si voy a alguno. Bueno, el primero que tengo previsto, a ver si se hace, que es dentro de mes y poco. ¿Qué mes? Sí, y que poco? Es el de la polla. Eso es. Bueno, pues, luego comentamos. Sí, que mucho hablar, pero esto es un programa de música. Eso es. Y ya llevamos 10 minutos, todavía no hemos puesto ninguna canción, ¿eh? Bueno, 7 y ha sonado The Prowler, que dura 4. Eso es. Bueno, empezamos con un clásico. Exactamente. Venga, Emi nos va a dar la explicación de por qué el hecho que va a acontecer ahora. No. ¿Cómo que no? No, luego. Vamos a poner el clásico primero. Vale, venga. Primero el clásico. Pues nada, vamos a ir hoy con una super banda de our hard rock británico de los 70, llamada Bad Company. Es un grupo, bueno, pues que originalmente se fundó en Westminster, en Londres. Y nada, pues con ex miembros de Freak, un tal Paul Rogers, algunos sonará. Paul Rogers es el... Miembros, exactamente, miembros de Mos de Hope. De la familia Rogers de toda la vida, creo, ¿no? Sí, algo así. Y exmiembros de... Roper iba a decir. Es una serie muy divertida, la verdad que sí. Y nada, pues una banda que, vamos, brilló sobre todo en los años 70, principios de los 80, con Paul Rogers sobre todo, y luego, bueno, pues más tarde pues esa banda pues echaron a Paul Rogers, se fue, y bueno, pues trajeron al ex vocalista de Tech Nayer, Brian Hope, y nada, y tampoco vamos a dar mucha más... Hostia, Tech Nayer. Pero, ¿Paul Rogers no estuvo haciendo luego la gira con Queen? Pues no te puedo decir. Yo tampoco, a mí no me mires. Creo que... ¿Cuándo? ¿Pero en qué años me estás hablando? Ahora, o sea, este último... ahora. Cuando volvieron y tal, ¿qué iban a hacer? ¿Han tenido...? No, yo creo que tuvieron también a uno, al de The Cult o a alguno de estos. No me acuerdo exactamente. Vale, pues ya lo miraremos. Mira, estaré equivocado, pero... No, es una... Y mira que me gusta poco Queen, ¿eh? Pero no sé si... Pues estaremos atentos. Pues tranquilo, Emi, ya te traeremos más. Más Queen. No. Sí, no, pues para mantenerte en este informe. Era por comentarlo, que a lo mejor me he equivocado, no quiero saber nada, perdón. Me he equivocado, no he dicho nada. Y nada. Corramos pues, un tupido velo. Eso es. Y nada, pues vamos a ir con el tema God Loving, God Bad. Que amando bien, vas chungo. O sea, aunque quieras mucho, siempre vas a ir mal. Amando bien, vas a mal, vas a lo. al agujero. Parafraseando a Queen, Chuma Love will kill you, ¿no? Tanto amor te mató. Coño, pues mira. Oh, No sé cómo estaréis en vuestras casas, o en el gimnasio, o en el coche, mientras escucháis el programa aquí en Sincili con Eguski, pero las dos personas que tengo se me han emocionado con este tema, ¿eh? Sí, sí, sí, porque es un temazo. Es un temazo, además. Ya han empezado a comparar que si White Snake. Sí, tiene ese toquecito como Coverdale, ha copiado de él. De él, de Paul Rogers, sí. O también avisar que el programa de hoy viene. Cargadito. No, cargadito no, bastante tranquilito, yo creo. Bueno, al hoy final no. Siempre lo vas a animar tú, Boque. No, al final no, pero tampoco vamos a joder mucho hoy a los vecinos, pero. Pero bueno, lo que sí. Pero en otra línea. Lo que sí comentábamos de Queen y Paul Rogers, sí, 2004 hasta el 2009 sí que hicieron una gira. Alguna gira debió hacer, sí. Con todos los temas de Queen, ¿no? No sé, yo no veo mucho la. Y mira que me gusta poco Queen, ¿eh? Pero no veo mucho. O sea, veo. Me gusta poco Queen. O sea, especifica, me gusta poco. O sea, ¿algo te gusta? No, pues. Mira que me gusta poco, por no decir nada. Pero bueno, que no viene a cuento eso. Que no, lo que quiero decir que la voz de Freddie Mercury creo que va muy por encima de la de Paul Rogers, ¿eh? Sí que Paul Rogers tiene un rollo mucho más vacilón, mucho más boogie o mucho más blues, ¿no? Pero. Joder, no es la voz de Freddie Mercury. Espi, dile algo. Yo lo único que puedo decir es que, mira, como siempre suelo decir con todas las bandas cuando se quieren comparar cantantes y siempre se le machaca a uno o a otro, suelo decir que cada uno tiene su estilo y no se les puede comparar. Porque es que ni Freddie hacía esto ni este hacía. Podrá nunca llegar a esa tesitura de registros que tenía el otro. Entonces, no se puede comparar. Seguramente lo haya hecho bien. Yo no puedo decir porque no lo he escuchado, no he oído ningún vídeo sobre la gira que ha hecho, pero. O sobre el chavalito que tienen ahora, ¿no? Sí, claro. Que ganó un Got Talent, una Operación Triunfo, alguna hostia de estas. Sí, pues por eso. Seguramente es bueno. O sea, nadie lo va a criticar. Bueno, que al final, si Queen lo que quiere es seguir sacando dinero de. Seguir sacando rentas de su trabajo durante toda la vida, que es lógico. Bueno, pues lo lógico es que metan a cantantes, bueno, pues que sigan tirando del carro. O sea, me estás diciendo que Queen se tiene que tiene que irse con la suya siempre, ¿no? Bueno, si has hecho un proyecto y ya no es lo mismo, no sé por qué tienes que seguir llevándolo, ¿no? Adelante. Esa es mi opinión. También pienso lo mismo de AC/DC, ¿eh? O sea, uy, cuidado. ¿Qué has dicho? Mira, y ahora que decimos, ahora que sacamos el tema de AC/DC. Yo estaba pensando a ver si se lo olvida. No se me olvida. Ya, yo es que mucho está hablando este, está ahí aquí. Se la saltamos, pero no. Te iba a decir, Espi, córtale algo. No, ayer hizo 4 años. Ayer hacía frío. Hizo 4. Además, joder, que me quedé a dormir en Tudela y pegaba una rasca de la leche. 4 años de la muerte de Malcolm Young. El grandioso Malcolm, el cerebro de AC/DC, el que estaba siempre atrás. Pero que era el que movía los hilos en AC/DC. Y quisiéramos recordarlo con un tema que muy pocas veces se habrá puesto en radios, ¿no? Un tema que, bueno, pues los que somos fanáticos de AC/DC, pues que sí que lo conocemos. Es un tema además del disco Dirty Deed, que aquí en Europa salió como primer disco, pero que es el tercer disco australiano. El tema es Teresoma Gómez Rocking. Y ¿qué os puedo decir? Es puro AC/DC. Como estáis escuchando, le hemos dejado aquí los 2 minutos de gloria a Emi, los demás calladitos. Hay que decir que esto es una radio, si no, hay que decir que se ha traído hasta la camiseta. Eso es, y no se pague porque nadie le ve, pero bueno, esto no es la tele, aquí. Pero bueno. Pero aquí, Emi sus AC/DC. Que me parece muy bien. Y sobre todo, Malcolm. Una persona que, como has dicho, se le ha reconocido poco el trabajo que ha hecho con toda la banda. Pero los que son músicos, los que son guitarristas, sí que saben reconocer el trabajo que hacía Malcolm detrás de. Sí, pero toda la gente conoce Angus, ¿no? El punteíto y los bailecitos de Angus, el show que hace Angus y AC/DC es eso. Es eso. Pero bueno, es más que eso, pero bueno. Pero bueno, los temas, incluso cuando murió Malcolm. Angus lo dijo muchas veces, ¿no? O sea, los temas los hacía mi hermano. Uh-huh. O sea, todo lo hacía su hermano, ¿no? Entonces, era él tenía esa base, esa intensidad, ¿no? El AC/DC era él, ¿no? Aquí además, sí que quiero decir que estaba, de bajista estaba Mark Evans, no estaba Cliff Williams, ¿no? Entonces, oye, se nota otro toque, ¿no? Más denso el bajo, ¿no? Y sí que, si podéis escuchar cuando hace el punteo Angus, ¿no?, cómo Malcolm mantiene esa rítmica, ¿eh?, soportando todo el peso de la canción. De verdad, pues directamente lo escuchamos. Y ahí está. Teres Gona, Besome Rocking. Con los consejos de Amy Pascual. Tema muy valiente nos has traído hoy, Emi, ¿eh? Es que estos son los cimientos del, joder, del rock and roll, del hard rock, yo qué sé. Es que esto es impresionante. Y sí, suena muy antiguo. Y yo qué sé, AC/DC han hecho sus bases, han hecho sus cosas desde estas canciones. Y el desván del rock es un sitio donde estos temas tienen hay que desempolvarlos. Eso es. Sí. Y nuestro recuerdo eterno, perdona, Espi. No, tranquilo. Nuestro recuerdo eterno siempre a Malcolm, a Bon y a las grandes figuras del rock and roll. Bueno, a las grandes ya te estabas calentando, ¿eh? Sí. Y después de dicho esto, Emi, ya ha tenido su minuto de gloria. Vamos a ir con... Y ya bueno, no he escuchado ACF para toda la temporada. Para toda la temporada, porque ya nos está aburriendo con lo mismo y dándonos la vara. No, hay que decir que bueno, que este no es un tema muy ACF-iano, o sea, ¿no? No. No es lo típico, es muy, muy rock and rollero, muy bluesero. Muy boogie. Encima, boogie, hoy tenemos boogie. Un programa... Bueno, la gente luego eso... No, ahora mismo vais a romper ya, molde. Sí, pero luego vamos a escuchar mucho blues hoy. Sí, luego también. Pero bueno, pues para que la gente se anime un poquito ahora mismo, vamos con una banda americana... Una banda de thrash metal, una de las, dentro de los, digamos, de, dentro del Big Four americano, los Anthrax. Y nada, pues una banda formada en el 81 por los guitarristas Scott Ian y Dan Licker. Y nada, ¿y qué decir de ellos? Pues bueno, pues giras mundiales a tutti plenin. Pues vamos, han vendido más de 14 millones de copias en el mundo. Y poco pues, me parece, Espi, ¿eh? ¿Te parece poco? Sí, hombre, los ACDC han vendido más. Casi como el Fari, ¿no? Por lo menos, o como va así, algo así, ¿no? Y nada, pues es una banda que no tiene nada que demostrar a nadie ya. Es una banda que, pues, de los grandes, de como bien he dicho antes, de Transmetal. Y nada, pues hemos venido con un tema llamado Antisocial, que es una versión de la banda francesa Trush. Que nunca nos han dejado poner la versión original francesa, ni os la dejaré. Que la sacaron en el 80 en su LP que se llamaba Represión. Ahí estaba Nico ya de batería. ¿Qué Nico? Nico McBride. Perdona, ¿dónde? Habla de Trush, dice. En el 80. A lo mejor estaba Nico ya ahí, ¿eh? Sí. Yo es que nunca he sido de Trush, por eso, salvo este tema que me encanta, de Anthrax, hecho en inglés y también en francés, que los tiene hechos en las dos maneras. Pero los Trush me suena muy, muy flojito, tío. Vale. Anthrax lo publicaron en su disco El Stage of Euphoria en el 89, yo tuve la suerte de poder verlos. ¿Dónde? ¿En Pamplona o en el Polideportivo? Por aquí, o sea, esos años sí giraron por aquí, en el 89. Y os comento, anecdotilla, que los Suaves tienen una versión de ellos también, una versión de esta canción. ¿De los Antisocial? En su álbum San Francisco Express. Pero hoy vamos a escuchar la de Anthrax, que me estáis mirando, joder, mirando con un careto de, pues no, sí, pues no, los no, Suaves también nada más, es uno de los, precisamente es el disco que más me gusta de los Suaves. Pues escuchamos la versión inglesa y no la francesa de Anthrax de Antisocial, que la tocan en todos los conciertos. Hombre, cómo no puede faltar. We'll be right back. Buena versión esta de Antisocial, sí, que nos hacían los Anthrax. Sí. Que nos traen muchos recuerdos. A mí es una... No, por haberla visto también, haberla escuchado en muchos directos. Y en el Drasdor muchas noches. Bueno, también, sí. Bueno, escucharla, oírla, bueno, estaba de fondo, no sé. Bueno, estaba ahí. Estaba por ahí. Hey, la Fragging in the Rain, otra también que ponía mucho Chemari. Una versión de los Pistols, también sí que hacían también. Sí, ponía también mucho en el Drasdor. Bueno, esa más en el Drasdor nuevo, pero bueno. Y que poníamos en la Sinchilic vieja, fíjate. Friggin' in the Rain, Antisocial se ponía cuando Sinchilic y Ratia, esta radio aquí del pueblo de Hereta, estaba en la calle del medio. Y luego le metes otra de los Toy Dolls y ya vamos. O sea, cuando ahí me iban pantalones cortos, dices. Sí, pero ¿para qué? ¿Para hacer la comunión o...? Sí, algo así, con el traje marinerito. Avancemos. Vamos con Motor. Con Motor. Que todavía no han sonado en esta temporada. Hoy estamos yendo muy clasicorros, muy... Sí. Y aquí veneramos al Emi, veneramos a los Motors, sobre todo la primera formación, ¿no? A los tres calaveras, a Phil Anima del Taylor, a Lemmy y a Eddie Fasclar, ¿no? A los tres, que ninguno de los tres ya estarán haciendo sus maldades en otro mundo, ¿no? En otro mundo, en otra tierra, en otro lugar, ¿no? Luego te digo alguna sorpresita, alguna anécdota con algo que vamos a escuchar luego. ¿Pero me va a dar miedo o qué? No. Sí. Pues bueno... Te veo, vamos, que vas a salir corriendo casi, ¿no? No, una anécdota de algo que vamos a escuchar luego, pero... Vale. Y que es una novedad mundial. Muy bien. No, pues nada, vamos a escuchar Motor. Que se creó en Londres en el 75. Fíjate. Yankees. No. Motor siempre... No, ingleses. Ya, toda la vida. Claro, estuve viendo mucho en Estados Unidos y... Además, el término Motor Hit viene de la gente que se metía... Speed, y uh-huh. Era porque la cabeza va tan rápida que decía que tienes un motor en la cabeza, ¿no? Y va un poco por el rollo ese, ¿no? El motor hit, ¿no? Ese cerebro que va más rápido de lo que tú puedes hacer, ¿no? De una banda que es bueno, que siempre ha estado hablando la guerra, el abuso del poder, abuso de sustancias, el sexo. Yo diría como unas letras muy punkies. Sí, por eso siempre... Es una banda que puede escuchar... Bueno, no escuchar, o sea, que le puede gustar a heavies, a punkies, a rockeros, a... A todo, porque además Lemmy, él siempre dijo que él siempre hacía rock and roll, y punto, ¿no? Una música sencilla, con las letras muy directas... Y eso ha sido lo que ha gustado a todo... Por eso gustaba a todo el mundo, porque era directo. Joder, ya no hay que decir, joder. Ya haremos algún día algún especial Motor, porque se lo merecen, ¿eh? Se lo merecen. Pero sobre todo esos primeros... Los tres álbumes primeros, el Ace Space, el Iron Fist, el Bomber, esos son... Y luego el directo que hicieron, el Evening Hammersmith creo que era, ahí ya con el avión, es que eso ya era brutal. Cuando tenías 12, 14 años y escuchabas eso, es que no, yo no sabía, vamos, increíble ya lo que te esperaba para la vida. Escuchando esa, ¿no? Pues vamos a escuchar cantar al que hacía odas al Speed y al Jack Daniels con un tema que... Y a las tragaperras. Y a las tragaperras, y solía... Sí, eso cuenta, ¿no? Que tenía un bar cerca de casa, se ponía en la esquina con las tragaperras y ya la saca botella de Daniels. Y con el tema homónimo, Motorhead. Thank you. Nos ha pillado de marrón el final de diciendo que esto sonaba muy punky, que sí, suena muy punky. El bajo es muy más agudo, no hay tanta distorsión. Se ha ido mucho menos. Motorhead. Pero bueno, Motorhead en estado puro. All right. Es que Geni figura para mí. 22 y 37. ¿Qué va a sonar por las ondas de la Sincili que da Ilargirri y Ratia? Pues vamos a cambiar. Y de la Guski y Ratia. Eso es. Pues vamos a cambiar de estilo. Y vamos con una banda de. Bueno, pues, que hace heavy metal. Pero también con un sonido bastante así particular. Un sonido pasando un poco por los tamices del Doom. Un poco así, más machacón. O sea, Doom es para dormir. No, ya veis que no, pero es una forma muy particular de tocar heavy metal, muy pasado, pues por eso, pues un poco más denso, ¿no? O sea, ya vais a notar la atmósfera. Es una banda sueca llamada Grand Magnus. Y nada, pues es una banda que. Suena a champán eso, tío. Pues, sí, pues. Si encuentras ahora una de ellas, me traéis una botella de ellas. Ahora que se acerca la Navidad ya. Y nada, pues. Acaba. Decir ellos que, bueno, no hay mucho tampoco que decir en las Wikipedia y cosas, que se creó en Estocolmo en el 1996 y que tienen ya pues unos 9 discos, que no os creéis que no han hecho nada. Y nada, pues el cantante fue ex vocalista de Cardinal Funk y con una voz y una forma de cantar muy particular. Y yo os traigo a ver qué os parece, como a ver si os gusta. Me tienes en ascuas. Sí, porque ni Boque ni yo hemos escuchado a los Grand Magnus esto, o sea que... Joder, pues ni otras muchas bandas que tampoco habéis escuchado. Bueno, ya pues a mí me pones esto y son... Sácame 5 botellas, Grand Magnus. Oye, pues si encuentras de ellas, yo también me las bebo, ¿eh? Compartimos estas Navidades. Y nada, pues eso, lo que os he dicho, es bastante heavy, bastante pesado. Y luego le pega también un poco al stoner y todo ese rollito, un poco... Pues venga, que tenemos curiosidad. Pues venga, vamos a darle... como siempre, Espi nos sorprende, porque no decimos en balde que es el arqueólogo del rock, el Indiana Jones de metal, no lo decimos por decir, no, es que es un tío que está siempre buscando música. Eres un máquina, Espi. Y de verdad que esta banda, yo, tanto como heavy metal, no, yo lo veo más hard rock, ¿no? Tiene un rollo más, un rollo más hard rock. Sí, Doom tampoco, no llega a ese Doom mortífero y somnoliento. Si estáis buscando escuchar a My Dying Brain y Anathema, esto no es. No. Pero eso es, cuando se habla de Doom, es el sonido más denso y todo eso. Y esto, más pues, hard rockero. Yo no creo que esto llegue al Doom. Esto no es hard rockero. Porque si fuera muy hard rockero, sería pues otras bandas como desde Scorpions hasta vete a saber de estas bandas suecas y eso, pero sí que tiene un sonido más denso. A mí me ha gustado mucho, mucho. Quería poneroslo a ver si os gustaba y bueno, y a la audiencia, claro, evidentemente, que no solo es para nosotros, sino para compartir pues estas bandas. Pues el domingo se vienen conmigo de viaje ya en el camión. Esto me lo llevo yo para escucharlos, a ver. Me alegro de mí que te haya gustado. Sí, porque tiene un rollo esa voz, lo que a mí me gusta, ¿no? Y es muy diferente a cantar con otros cantantes. No es la típica voz. No. Hemos hablado que nos recordaba un poco a Ian Gillan, ¿no? A Deep Purple, ¿no? Tiene un poco de todo. Ese deje, ¿no? Sí. Bueno, y lo que viene ahora sí que no va... Desempolvamos el cajón de la M. Con Mega, porque sí, algo de Megadeth. Pues vamos a darle. Es una banda que la hemos tenido olvidada, ¿eh? En la anterior temporada también. Poco pusimos. No sé si un par de temitas se han sonado. Alguno, pero no creo que. Pues bueno, en el 1990 sacaron el Rust in Paints, que es Oxídate en Paz. Y fue el primer disco, bueno, el de Mustaine siempre ha estado ahí, desde que lo botaron de Metallica, con todas las movidas y tal, y que siempre ha ido como a la contra de Metallica, y en este caso, pues, contrató, porque había que decirlo así de una manera, a Marty Friedman, que venía de aquel proyecto de Cacophony con Jackson Becker y tal, y también como batería a Nick Menza, entonces ya fue una formación que estuvo... Que duró bastantes años. Estaba también el Effelson, ¿no? El también estaba como Effelson. Sí. Es la mejor formación. Y la mejor, eso, la mejor. Y llegaron a hacer temas como el que vamos a escuchar ahora. Posiblemente, no, seguro, uno de los mejores temas que ha hecho Megadeth con diferencia. Para mí sí, por eso lo he traído. Y espero y que este os álbum guste. Es el mejor. A vosotros, a la audiencia y a los vecinos de la audiencia. Que suban el volumen y que venga. Y leña. Que salgan en pijama. ¿Al portal o al descansillo? Pues de la lecera. El tornado de almas. Who's to say? Who's to say? ¡Ah! Me siento liberado por haber puesto un tema un poquito cañero, el que no me habéis echado en cara. Coño, no, ¿boqué? Coño, este también es el desván tuyo. Claro. Yo ya sabes que a mí me gusta esto, o sea que por mí no hay problema. Pregunta de examen para ESPI. Chon, chon, chon. No tengo una sintonía así para concurso. Algo sí, algo tiene que buscar. ¿Quién fue uno de los primeros guitarristas de Megadeth? Te voy a sorprender. Bueno, a ti y a la audiencia. Yo creo que la audiencia tampoco va a saber algo así. Empieza por Kerry y acaba por King. Vale, Kerry King Slayer. Sí, sí, sí. Lo tuvieron un tiempo fichado. Cuando tuvo la movida el Mustang con Megadeth, con Metallica, se juntó con Kerry King y empezaron la banda, la formaron ellos dos. Los principios de Megadeth. Ostras. Yo, pues luego él también fue el sí, sí, lo, claro, de Slayer, ¿eh? Lo dejó por eso, pues, lo dejó por Slayer. O sea que mira qué dos pedazos bandas salieron de eso. Gracias a... A Metallica, que los pulsaran. A desavenencias personales. Sí, da igual, ahí no daba igual las drogas y el alcohol. Que igual que Kirk Hammett de Exodus, o sea, que igual. Bueno, que nos venimos abajo. Pues no nos venimos abajo. No, yo mira, tengo mogollón de curiosidad por lo que vamos a escuchar ahora. También los que os he traído. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues el pasado 5 de noviembre del 2021, la mítica banda Scorpions... Voy a decirlo todo. No ha sacado una balada. No os esperéis una balada. No, pues... Ha hecho lo que va a ser un... No sé cómo le llaman ahora. Un pre... Antes del disco. Lo está haciendo muy bien de gente ahora. Sí, pero es un... Realmente es como toda la vida. Algo un single de adelanto. Sí, pero un single de adelanto de un disco que va a sacar en febrero. Sí, claro. Que ya os digo la novedad. Que se va a llamar Rock Believer. Y ha sacado una canción que se llama Peacemaker. O sea, el pacificador. Y os voy a decir que el batera, antes ese mi te comentó que igual tenía sorpresita. Coño. Pero ya lleva unos añitos con él. Sí. ¿Quién? ¿Espi lo sabrá? Sí, el batería de Motor. ¿A quién hemos escuchado antes? Al batería de Motor. Uy, menos mal que no se te ve la cara. No. Antes hemos escuchado a Phil Animal Taylor. Sí, pero de la última etapa. ¿Quién fue luego batería de Motor? No sé quién está de batería de motos. ¿Quién fue? No sé quién está de batería de motos. No. Era rubio. Ya te he dicho una pista. No lo sé. Te voy a suspender. Michael D. No, de verdad, Otro animal. Si el primero eran animales, este es una bestia 2. Parda, tío. Pues han entrado ahora Scorpions. Joder, pues le van a sobrar timbales. No, le pega con una energía, una alegría. No, pues la rejuvenecido la banda. Vale. Igual te sorprende la canción esta de Scorpions. Vale. No sé lo que sea, cómo será el disco que van a sacar en febrero. Vale, pero el tema tampoco es una joya, pero... ¿Ya lo has oído, Espi? Sí. Yo es que no lo he oído, no le tengo... Lo que me extraña es que la última vez que les vi actuando, vamos... Alguno parecía que te iba con cachava y... No, si es que tienen ya... El Klaus Main tenía, o sea, iba chungo al escenario, ¿eh? Yo le he visto unos 5 años, o sí, en Francia, yo lo vi en Francia. Y no se movía ni hostias. No, pero lo dan todo, ¿eh? Es una banda que hay que respetar, es una banda... Rudolf Schenkers... Estoy seguro que tiene que seguir ahí al pie del cañón. Sí, ¿eh? Sí, el Rudolf sigue. Y me imagino que tampoco quedará ni el bajista. Ese lleva años. O sea, solo quedan Rudolf y Klaus Main, ¿no? En una formación que vi yo estaba el Franz Buchholz con Hermann Rarabel en una banda. Hermann Rarabel, exactamente. El batería conocía yo. En Leyendas tocaré, no me acuerdo el nombre de la banda, pero estaban ellos. Sí, y Matías Japs, que lleva también su... Sí, exacto. Que lleva desde el principio casi, bueno, el 70. No, estuvo... Bueno, 78. Urli Rock. Hombre, hay que decir que Scorpion se gestaron en el 62, algo así, ¿eh? No, un poquito más tarde, pero vamos, que son... Que se gestaron, luego que sacaron los discos y tal, pero por eso. Sí. Que tienen primeros discos, el Lomen Scron y todos esos, sí que son del 69, 70, los primeros discos de Scorpio. Por eso, si llevan celebrando los 50 años que se despiden, yo creo que desde hace 10. Pues bueno, a Rudolf Schenker y a Matías Japs con el batería Mike D. Y Klaus Main, ¿no? Y Klaus Main, lo vamos a escuchar y a ver qué os parece lo que va a salir en febrero. Joe, venga. We could turn another page. ¿Qué os ha parecido? Pues de maravilla, vamos. Y estamos comentando aquí porque tenemos aquí entre los tres que no, a mí me recuerda mucho al sonido antiguo del Taken Before, ¿no? O del Villain Killer, ¿no? Sonido antiguo. Hombre, yo no diría tanto, pero sí que es verdad que el tema está muy bien. A mí me ha gustado. Sí que es verdad que no suenan las guitarras de esa manera como antes, pero el tema en sí es muy contundente. Es la forma de tocar. Igual es más crudo, más machacón, pero es un tema que está muy bien. Lo que pasa que a ver cómo sale el disco. A mí el otro día cuando me llegó, pues me sorprendió, porque no sé, Scorpions. Igual es que tenemos un poco de recelo contra Scorpions, ¿no? Por las baladitas y por la gente que no le gusta ni el rock ni el heavy. No, me gustan las baladas. Y bueno, vale, tuvieron el disco de las Gold Balas, el estilo Vinyu, toda esa historia. Mucho. Pero Scorpions ha sido más que todo eso. Muchísimo. Y a mí este sonido, no sé cómo será el disco este que... El que os comento que va a sacar, el Rock Believer, que va a salir en febrero, pero a mí este tema me ha sorprendido para bien. Para sí, mí. A mí me ha gustado. Lo que porque pasa que lo que decía, las guitarras suenan a guitarras. Suenan fuertes. No es tan light como Scorpions y... Claro, y estábamos hablando y digo, yo estaba pensando, digo, espero que no pase como en los últimos discos de Scorpions, que sí que es verdad que te ponen un tema o dos, siempre los de adelanto, y suenan bastante crudos, bastante, y dices, joder, pues qué bien suena esto, ¿no? Pero luego sí que es verdad que el álbum pues baja bastante. Entonces, pues esperemos que que no se quede solo en esta canción y que el álbum merezca la pena. Pero este tema es bueno. En febrero nos lo compraremos y sí, no bueno. Sé si lo traeremos aquí o lo descargaremos. Que ocho, aquí hay que piratear todo. Pero bueno, si hay otro tema tan bueno como este, pues mira, no estaría de más ponerlo. Si ya tiene dos temas como este, ya es un discazo, ¿eh? Si tiene dos temas como estos, se parece a un disco AC/DC. Es que te iba a decir, ¿no? Es que entonces pondremos más Scorpions que AC/DC en el desván, y a mí le va a joder. Pues nos quedamos en Alemania, en el quitando las telarañas del desván, porque parece que han entrado unos gatos y... Y han removido todo. Y aquí ya hemos comentado que vamos a tener casi todos los programas una sección que es música en directo, ¿no? Porque los directos es donde realmente se ve lo que si un grupo funciona. Aunque todos sabemos que luego se manipulan y que hacen muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, queremos creer que el sonido que escuchamos es tal y como tocaban ellos, ¿no? Y en los directos ahí nos vemos las personas que vamos a los conciertos, lo que decimos. Yo fui heavy cuando tenía 15 años y esas cosas, ¿sabes? Cuando te ves habitualmente en los sitios ahí es cuando... Sí, algunos decís, cuando yo tenía pelo. Eso es. Algunos decís. Y también decían que donde hay pelo hay alegría, ¿no? Lo que sí... Eso se decía por otra cosa, pero bueno. Tú eras más de las chicas del 1, 2, 3. Oye, mejor. Y fue de una banda, vamos a ir con Acep, y el directo que sacó en Japón, en Osaka. Omete. Bueno, Osaka, ¿no? Era un chiste malo. Festival del Humor por Emi. Si solo se está riendo él. El club yo también, vale. El club de la comedia, ¿eh? Lo vamos a apuntar para la nueva temporada. Bueno, era porque fue un sencillo que solo salió en Estados Unidos y Japón. Vale. Pero bueno, algunos habéis tenido. Yo no he podido ver a Cep, sí que he visto a Udo, pero en esa gira sí que sé que estuvieron por aquí, pero yo no tuve oportunidad de verlo. Pues aprovechamos para decir que, a ver, así de cabeza, ¿no tocan en la Toten en enero? Pero no sé, enero, febrero, sí, pero no sé qué. Algo así, algo, ya. Es que están ya lo anunciaremos, pero... Están suspendiendo giras y hay que mirar porque se están. Pero me suena que vienen a la Toten en enero o febrero, ¿eh? Luego, antes de acabar el programa, sí que tenemos aquí el listado de conciertos para acabar el mes, que nos lo ha pasado nuestro amigo Buta, y luego ya comentamos lo que tenemos por aquí, por nuestra zona. Pero ahora vamos con Acep, nos saca. Y con la canción que abría en el concierto, que era el Metalhead. Y una mítica canción, porque la introducción de guitarra eléctrica es la marcha eslava de Tchaikovsky. ¡Uy! Tchaikovsky. La gente, ¡uy! Sí, es música clásica, pues sí. Y luego el punteo es de Paralisa de Beethoven. Porque no, que a todos nos suena la música clásica. Pues en este disco utilizaron mucho de eso por el manager que... El manager estaba medio compositor con ellos y... Pero no y solo... Les metió cosas así de música clásica. Que no solamente en ese disco, ha utilizado muchísimas cosas sinfónicas alemanas. O sea, en casi todos los discos tienen punteos, tienen cortes, tienen guiños a la música clásica. Sí, si escucháis, tienen muchísimas cosas. Pues aquí tenemos el inicio de la canción y el punteo, que os va a recordar a muchos a vuestra infancia y a los más jóvenes que lo vayan escuchando, que os lo vayáis aprendiendo. Yeah. Muchos vinieron antes de ti, los prisioneros del destino. Una historia de derramamiento de sangre, un legado de odio. Pero ¿dónde estarás cuando las batallas hayan sido ganadas? Dentro de tu solitario cuerpo, las batallas acaban de comenzar. Una carta en el juego de tus sueños. No eres más que otro número en los planes militares. Marchas con un uniforme que usas contra tu voluntad, con mentiras de esperanza y gloria. Te enseñaron a matar. Después de la guerra, ¿por quién lucharás cuando termine la guerra? Pensaste que serías un héroe por haber sobrevivido. Si el demonio es para los héroes, entonces has ganado. Después de que el fuego queme sus brasas, ¿por quién lucharás? Después de la guerra, ¿por quién lucharás? After the War, el tema que muy dignamente nos ha traducido Emi, después de la guerra, después de las batallas. Exacto. De Gary Moore, que como hemos anunciado al principio del programa, vamos a hacer un pequeñito monográfico de, vamos a estar un cuartito de hora, 20 minutos hablando de él, de toda la, su trayectoria, que bueno, muchas cosas ya sabéis, la audiencia ya lo sabe, pero bueno, alguna anécdotilla, sí. Escucharemos un par de temas de él. Estamos un rato con él. Eso es, recordarle, ¿no? Gary Moore, joder, guitarrista y cantante muy importante, ¿no? Y además, desde los principios, además, con Thin Lizzy, joder, ya marcó una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Porque si escucháis Thin Lizzy, tenían un rollo bluesero, ¿no? No era la típica banda que salía en esos momentos de Irlanda o de las islas, ¿no? Y que decir que no empezó con Thin Lizzy. No, por supuesto. Pero hubo decir varias que, bandas anteriormente. Sí. Pero aquí lo más conocido siempre ha sido con Thin Lizzy, ¿no? Bueno, y él en solitario. Sí, después, claro, con Thin Lizzy al final estuvo dos, tres discos. Sí, tres discos. Y bueno, decir que antes estuvo en un grupo llamado Colosseum. Grabó uno como de Gary Moore Band, ¿no? Algo así. De Gary Moore Band, el primer disco que sacó. Skid Row, no Skid Row, o Skid, no los Skid Row que conocemos ahora. Y luego ya se unió con Thin Lizzy. Colosseum, también dos, Colosseum. Que ahí conoció a Phil Lynott. Y simplemente decir dos cositas, que nació en Belfast, el 4 del 4 del 52, y murió en Estepona el 6 del 2 del 11, que sus padres tenían un club de baile o un club de conciertos, ¿no? Y claro, quieras o no, eso pues te influye desde bien pequeñito, pues que estás viendo siempre bandas que tocan y gente en conciertos, y yo creo que de ahí le tuvo que venir todo, ¿no? Le regalaron, no sé si con 10 años, una guitarra española, no sé si era el... Luego, ¿dónde vendría a morir? Claro. Bueno, luego tuvo otra guitarra aquí. Mira, hay una historia sobre esa. No sé si sobre la segunda guitarra o sobre la primera que se compró él, que fue una Gibson Les Paul. Pero Emi sí tiene una historia. Sí. ¿Ves? Por esas cositas tenemos aquí para contar, ¿no? Sí, porque no vamos a contar la vida de Gary Moore y los discos que tiene, que eso lo conoce, que eso lo conoce todo el mundo, ¿no? O lo puede mirar en la internet. La anécdota de la guitarra. Sí, porque él en los tiempos de Thin Lizzy tenían... Joder, pues Peter Frampton... tenían amistad y él le compró una guitarra a Peter Frampton por 100 libras. Esa guitarra luego la vendió él en el 2002, Gary Moore, andaba un poco canino de pasta, y la vendió por 750.000 euros. Va, poco me parece. Bueno, esa guitarra ha acabado al final en manos de Kirk Hammer de Metallica y pagó 2 millones de euros por esa guitarra. O sea, bueno, porque los tendrá, porque si no hombre, puede tener hasta 2 millones de guitarras. Pero lo que es curioso, ¿no? De cómo una guitarra, el valor simbólico que puede tener, ¿no? Y lo que comentamos, que tenía una pastilla que se le daba la vuelta y que yo no he entendido, ¿no? Tenemos que tener un día un guitarrista aquí que nos cuente un poco eso, ¿no? Mañana hablo con uno y a ver si para la semana que viene. Sí, yo el otro día sí estaba viendo algunos vídeos sobre él y sí me fijé que la pastilla, normalmente las guitarras, dos, tres pastillas, y la pastilla más cercana al puente, la parte más baja donde se toca, es la zona de los agudos, y sí que la tenía girada, los micrófonos que tienen los tenía todavía más pegados al puente. Bueno, eso es para conseguir unos sonidos más agudos, luego claro. Cuando cambian a otra pastilla tienen más graves, pues bueno, para buscar sonidos... Ahora ya todo se hace con todos los con efectos, ya no, los ya no hay. Y todo. Pero antes, claro, tenías tu JFM, el Marshall, o tu Orange, o tu Mesa Boogie, los cuatro amplis, y depende qué guitarra tuvieses, sí que tenías tu diferentes sonido. Sonidos, ¿no? Entonces, pues había que buscar cómo cambiar el sonido a los amplis o a las guitarras. Era pues tan sencillo como cambiar la guitarra, la de las pastillas, o utilizar otro tipo de cuerdas y cosas así. Aunque Gary Moore tocó con diferentes guitarras, no tocó solo con un estilo de guitarra, tocó con unas cuantas. Tocó con Fender, con PRS, con Takarin, con Hammer, con Charvel, o sea, tocó con un montón de... Sí, hombre, al final tienen todas, pero la mítica de Gary Moore era la Gibson, una Gibson Les Paul del naranja. 59. Naranja, además. Que era su guitarra, ¿no? Con, Todos los vídeos salían. Suena como los coches americanos. Todos los grandes guitarristas tienen una guitarra mítica que llevan toda la vida con ellos, que la tienen recauchutada. Y claro, evidentemente, en los conciertos utilizan 5 o 6 guitarras distintas. Claro, es que no se puede. Estudio más, pero bueno, siempre tienen, están pegados a una. Pero bueno, la historia de Gary Moore es una historia eso de un músico que le ha gustado el rock and roll, que le ha gustado el blues, que a lo mejor en sus principios hizo blues, luego se dedicó, como el tema ahora que hemos escuchado, ¿no? Después de la guerra, tuvo una época después de salirse de Thin Lizzy en la que se metió un poquito más en heavy metal o hard rockero, ¿no? Pero siempre ha sido muy bluesero, pero bueno. Pero luego llegó un punto que sí, que dijo pero que... Pero con ese toque de influencia celta siempre capaz. Siempre. De... Mira, eso es muy importante, Espi, que lo digas, porque él es, aunque sea de Irlanda del Norte, nunca ha perdido sus raíces irlandesas de la isla, ¿no? O sea, siempre ha tenido ese toque. Y lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿O qué? Pues sí, pues como hemos dicho, después de que estuviese en Thin Lizzy y lo dejara en el 79, estaba empezando ya su carrera en solitario, pero se volvió a juntar con Phil Lynott y hicieron un tema. Un temazo. Como este. No difference. Pues de los primeros también que metían teclados, no con el típico sonido Hammond, ¿no? No, es verdad, sí. Más teclado, más... Teclas más antiguo, tirando más a guitarra, moderno, ¿no? Sí. No, pero quería recordar además este tema. Si no habéis visto el vídeo, por favor, está en internet, está en YouTube, porque merece la pena verlo. Nosotros lo vimos en aquellos tiempos, que somos ya gente mayor, pero era impresionante. Por ti. Mayor serás tú. Era impresionante cómo, además, en pleno conflicto de Irlanda del Norte, como gente como Phil Lynott, que era irlandés de Dublín, y él, que era de Irlanda del Norte, compartiendo, y además unas imágenes del vídeo del conflicto, ¿no? Como reivindicando un poco la paz, ¿no? O sea, muy, muy metido siempre, ¿no? Involucrado en... Es más, sus padres, bueno, él nació, como has dicho... En Belfast. Sí. Entonces, bueno, cuando aparte de que teníamos vidas con sus viejos, pues se escapó a Dublín. Dices, joder, ¿a dónde escaparte? Dices, claro. Te puedes escapar a Inglaterra, a Escocia. A Londres, o, exacto, que sí, que sí. A Londres, donde se movía todo, ¿no? Esos años, pero a Dublín, a Dublín. Siempre yo... No lo he conocido, pero siempre yo veo que ha reivindicado mucho su lado celta, ¿no? Su lado irlandés, ¿no? Y es de... Joder, de reconocer, ¿no? Ese rollo de... Joder, de músico noble, de músico noble, eso quería decir, ¿no? Músico noble, que se le nota tocando, que habla verdades, ¿no? Que habla con un sentimiento en las canciones que te llegan, ¿no? El mismo sonido de guitarra ya expresa sentimiento. Eso es. Que lleva toda una carrera, bueno, llevaba toda una carrera desde el 68 hasta que murió, hasta el 2011. Sí, no, y han sido muchísimos discos, muchísimos temas, ¿no? Ya no solamente, él mismo tiene, joder, tiene... Todo esto, desde que salió de Thin Lizzy hasta que empezó con el blues, esa época un poquito más hard rockera, ¿no? Tiene muchísimos discos con muchísimas canciones buenísimas, ¿no? Has dicho blues, mira, te pongo, estaba poniendo de fondo el Steel. El Steel Gold de Blues. Gold de blues. Y que ha sido un músico muy respetado y en todos los ambientes, porque, bueno, estaba hablando antes con mis compis aquí. De que, bueno, yo he tenido la suerte, afortunadamente, creo que aproximadamente un año o año y medio antes de morir. Sí, pues en Pamplona viéndolo, cuando ya tocaba blues, y estaba lleno de... Estaba petado el concierto, pero es que había heavies y había gente que no le gustaba el heavy. Yo tenía gente al lado que era esas... ¿Este punteo? No, es que es una pasada. Y es lentito, ¿eh? Pero da igual, pero es que... Es buenísimo. Lo que digo yo, mira cómo es una guitarra, es sentimiento puro. Es una pasada. ¿Lo escuchamos un poco? Un poquito. Que habla la guitarra, ¿eh? Venga, podéis seguir hablando. Sí. Vamos. Que me da hablar él. Que hable Gary. Ostras, es una pasada. Mira, los pelos como escarpias, vamos. Es que es una pasada. ¿Los pelos de quién? Del culo. Los que no tengo en la cabeza. No, y luego la voz también de Gary Moore ha sido muy particular, ¿eh? Porque no ha sido una voz tampoco ni demasiado aguda, ni de falsetes. Ni tampoco así ronca, ¿no? Así una voz muy especial. No, pero especial. Es que ahí mismo, en este tema que está poniendo Boque de fondo, es que le queda muy bien, claro. Como para blues. Es que le queda muy bien esa voz. Sí que la verdad que no es a partir de qué año, pero sí tuvo unos cuantos discos de que se tiró mucho al blues. Y es más... Todo, hasta que el 2011 que murió, todo lo que sacó... Sí, pero bueno, antes y... Luego hizo un parón, de un poquito y volvió otra vez. Tuvo un tiempo que estuvo tocando mucho con B.B. King. Sí, claro, sí, pues sí. Esa época, sí. Exacto, sí. De que en conciertos en directo, no para solo para los discos, ¿eh? Estuvieron los dos, se hacían giras y uno le apoyaba al otro. Sí, pues lógico, porque es al final... B.B. King, otro mítico que bueno... Es Dios, B.B. King es Dios de la guitarra, mira. Nunca, no sé si sonará el desván del rock, pero algún yo, mira, día tiene que sonar. Algún temita podría sonar. Pues impresionante Gary Moore, o sea, es que no podemos más que alabar todo su trabajo, todo lo que ha hecho ha sido noble, ha sido leal, ha sido fiel a sí mismo, ¿no? Que es realmente lo importante, ¿no? En la vida, ¿no? ¿Escuchamos otro tema entero? Venga, el Moving On. Venga, perfecto. Y mira, de la época más blusera y un tema que no, o sea, que es más movidito. ni menos conocido. Después de haber hecho un poquito de rock y hard rock, en el año 2000 retornó al blues y al blues rock, o vamos a llamarlo de alguna manera. Y ya en el 2010 realicé una gira donde me volvió a interpretar sus temas más hard rockeros, ¿no? Y sí, decían además de que de gira sí hacía un poquito tocar, bueno, lo que hacen muchos grupos, tocar un poquito de lo antiguo, ¿no? Sí. Con lo que se han hecho famosos y lo que le gusta a la gente. Que decían que antes de morir que sí, que estaba preparando algo. Volver un poquito al heavy, ¿no? Pero bueno, nos quedamos sin él y en aquella fatídica noche. Y bueno, pues lo que es lo que tienen las grandes estrellas, ¿no? Pues yo qué sé, pues que un día desaparecen y te queda todo su legado. Pues ahí está, para escucharlo y para poder disfrutarlo cada vez que queramos, ¿no? Podía haber hecho muchísimas cosas más o algo peor, no sé, nunca. Ahí está lo que ha hecho Gary Moore. Eso es. Y es pena que estos monográficos pues tengan. A ver, nos gustaría más tiempo, pero es que no podemos poner toda la trayectoria de un tío como Gary Moore, porque tiene pues infinidades de. Ya no solo lo que ha hecho su trayectoria de blues, su es trayectoria con Thin Lizzy, pues un montón de proyectos que se nos queda aquí colgados, como GeForce, como los que ha dicho antes Boke, pues es que nos quedaría. Podríamos hablar 3 horas de él. Pero si lo que hacemos es incentivar a la gente que nos escucha, joder, para que se meta y conozca más a Gary Moore, a que investigue. Claro, pues eso es lo bonito. Aquí te ponemos 3-4 temas, joder, y te abrimos los ojos o te pinchamos para que tú busques y encuentres más cosas, ¿no? Porque creemos que Gary Moore es una persona, joder, que ni se le ha reconocido tanto, joder. Nunca ha estado en. Nunca ha estado al, nunca en la ha sido punta en, de todo. Nunca ha sido un cabeza de cartel. Eso es, no ha estado en la primera. La gente que sí que lo conocemos, vale, Gary Moore, ¿no? Pero no ha sido, joder, ni unos Maiden, ni unos Judas, ¿no? Pues con el tema que está sonando, el Over the Hill. Over the Hill. Que el otro día escuchamos la versión. La versión. Con esto. Esto rompió, ¿eh? Y ha hecho maravillas. Porque esto ya no era tanto blues, ¿eh? No. ¿Ves? Y aquí tiene lo que decimos, la base celta. Y como anecdotilla, Ozzy Osbourne le quiso reclutar también. Y él dijo que era nadie, porque estaba con tantas ambiciones el otro hombre que dice, yo no quiero saber nada con este. Si esto no es Celta, que me lo digan a mí, ¿no? Reivindicando siempre. Si esto no es un punteo... La versión extendida con las puertas abriéndose el castillo y todo eso. Esa estela. Bueno, pues a Gary Moore, el 6 de febrero del 2011, le dio un infarto agudo de miocardio en un hotel de Estepona. Y pues debió ir el médico del hotel, debió aparecer una ambulancia, le debieron de dar no sé cuántos electroshocks y de esa no salió. Y bueno, aunque a alguien le pueda molestar, ¿qué pasó? Que le hicieron la autopsia como al mes o así y debió dar una taza de alcohol, que vamos, estaba bueno. Con su novia y... Pues un poquito entregado, ¿no? Lo que es la vida de los rockeros, ¿no? Y en Estepona, pues este hombre pues estaría un poquito contento. Pensaba que se había puesto de polvorones o así. De la Estepa. Pues no, pero bueno, claro, quisieron tapar un poquito ya, el mal final que tuvo. Pues bueno, mal final, bueno, pues estaba borracho, ya está. ¿Qué pasa? ¿Que le dio un infarto? Pues mira, pues... ¿Qué se le va a hacer? Pues es una pena, es una pena. Hay muchos hijos de puta por ahí que no les dan nada. Que no les dan nada, encima. Y se tiran a matar. Y tenemos que aguantarlos. Me bueno, menos 20. Se nos acaba. Ponemos otro temita. Venga, ponemos el último ya y nos despedimos de Gary Moore. Un cortito, de 2 minutos y pico. Y nada, que ahí lo tenéis, que investiguéis y que Gary Moore merece la pena conocerlo, toda su trayectoria, porque es impresionante. Uno de los grandes. You gotta wiggle when you walk. You gotta giggle when you talk. I see you come and it makes me smile. You beat the other women by a million miles. I got it bad for you, baby. I got it bad for you, baby. I got it bad for you, baby. And I just can't help myself. I see you walking down the street. You're looking good enough to eat. You say hello, it makes me sweat. A woman like you is as good as it gets. I got it bad for you, baby. I got it bad for you, baby. I got it bad for you, baby. And I just can't help myself. Grande para siempre, Gary Moore. y lo recordaremos mientras oigamos una guitarra en siguientes pensando. Ediciones. Eso es. Vamos a recordar rápidamente. Nuestro amigo Buta nos ha mandado muchísimos conciertos, pero vamos a ver solamente los de este mes para ir poco a poco, para no saturar a la peña. Tenemos el 27 en Vergara, Holiness, Lágrimas y Rabia, Clines y Butterfly. Y el mismo 27, pero en Valtierra, Al Drogas en acústico. Y el 28 domingo tenemos aquí en Rentería, en el Aker, en los Bermutaker, que es una cosa muy bonita que hace Mendecu, que te tomas el bermucito y estás escuchando buen rock and roll, a los Esbirrock. Y que nos tocarán un montón de versiones de... Sí, son Miquel y David, componentes de Rockalean y así. Aquí. Y bueno, que un montón de versiones. Eso sí que es rock. Eso es. Y claro, todos los conciertos todavía no está la cosa muy clara. Sabemos cómo están yendo las cosas, que parece que todo vuelve otra vez a la mierda. Y joder, que si... Pues la mascarilla, una cosa y otra. No sabemos cómo acabarán las cosas, pero que hay conciertos, que hay muchísimas cosas montadas, pero que otra vez se está liando todo y todo puede cambiar. Pero bueno, de momento tenéis esto. Pues ¿cómo se acaba esto? Pues vamos a ir acabando. Bueno, todavía nos quedan 16 minutillos y es el turno del señor Espi. Pues nada, vamos... Breve y conciso. Breve y conciso, sí señor. Pues nada, vamos con una banda de chicas, una banda de... Vamos a hacer una versión de una banda británica. La banda se llama Sugar Coma. Y es una banda británica de metal, pues un poco alternativo. Y estuvo activa desde el 99 hasta el 2004. Y traemos una versión que hace sobre las Britney Spears a modo de broma. Que nunca escuchas, nunca pondremos la original. Nunca pensé que te oiría decir eso, Espi. ¿Quién ha dicho la Britney Spears? Sí, oye, que Children of Bodom tiene otra versión de Britney Spears también en broma, ¿eh? Y Shakira tiene una versión de AC/DC, ¿eh? Horrible, bueno, horrible, horrible, horrible. Puta pénica. Horrible. O sea, tío, que horrible. También es otra broma, ¿no? No, ya lo hace en serio, pero bueno. Yo no creo que nunca ha sabido quiénes son las CF. Yo ya desde el Waka Waka ya me dejó traumatizado, pues venga. Crazy. Eso se llama la canción. Y seguiremos con The Donnas, un grupo californiano también de mujeres, que ya sabemos que también aquí el rock femenino tiene que sonar en Sintilic y en Eguski Ratia, Radio de Loreta, Radio de Iruña, aunque se nos escuche luego en Madrid, en Sopela o en Salamanca. Y todas las radios que nos quieran apoyar y escuchar. Porque esto es una cosa que hacemos libre. Pues una banda que en 2016 lo dejaron, pero bueno, nos dejaron cosas como ¿quién te ha invitado? Y si esto es rock and roll. Eta ia denbora geratzen zaigunean, zarutzea joko dugu, Anestesia taldearekin, eta 2015ean atera zuten diskarekin Zirkulutik espiralea, Abdikazioa abestia entzungo dugu. Yeah. Y con las notas del Doctor de UFO, otro viernes más, se van escapando ya las ratas de nuestro desván. Un desván, no hay un poco blusero, un poco light, sí. Un poco hard rockero. No, light no, pero no, light nunca. El nunca al... Hombre, no me habéis dejado, como siempre, he traído Soulfly y no me habéis dejado poner. Ya lo pondrás, un día... Oye, yo he traído Exodus y tampoco, o sea que no te quejes. Ay, yo he traído CDC y me habéis dejado ponerlo. Pero no te voy a volver a repetir. ¿Qué dices que no se va a volver a repetir? ¿Que no vas a volver a dejar poner Soulfly? No, que no se va a volver a poner a CDC en este programa, por esta temporada. Uy, que no. Bueno, ¿hay que recordar algo a los oyentes? Sí, hay que recordar que la semana que viene volveremos y que es muy importante que nos escuchen porque... Me lo has quitado, iba a decir los videos. Porque, aparte de que si no vas a vuestras casas a buscaros. Sí. No, tener una dosis de rock and roll... de metal a la semana es muy importante, porque yo creo que te reactiva, por lo menos a mí y a nosotros, nos reactiva para poder luchar toda la semana que nos espera con fuerza e intensidad. Y recordar a la gente que hoy estamos en directo, viernes, son las 12 menos 3 minutillos, 2 minutillos. Este programa se repite mañana en Sincili de 7 a 9 de la tarde. Este programa se emite mañana de 6 a 8 en Eguski Ratia y este programa se remite el domingo a las 11 otra vez en Eguski Ratia. O sea que, y si también, si nos quieres escuchar el lunes, el martes, miércoles, lo que sea, nos lo busques en Facebook, en sinchilic.net, donde queráis. Y podéis compartir los podcasts con vuestros amigos, lo podéis llevar al gimnasio a hacer fitness o lo que os dé la gana. Sí, sobre todo al gimnasio. ¿Qué rockero hace gimnasio? Y se yo puede, que sé, o rockera, yo qué sé, algunas irán al gimnasio, digo yo. Se puede cambiar como los cromos. Yo te doy un desván del rock y tú me das un vuelo del Fénix. Tú dame canciones de AC/DC que yo voy a poner de Soulfly. Nada, sus queremos a todas, a todos y hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Pues nada, que ha sido un auténtico placer y nada, que nos sigáis escuchando, que nosotros dependemos de vosotros y nada, que estéis ahí y nada más. ¿No vas a ir a buscarlos, Espi? Si no vienen, si no escuchan, pues tendré que ir a por ellos. Pero que me pongan un poco de turroncito ahora que ya son las fechas ahí. Sí. Para cuando vaya. Tú quieres el licor. también es verdad. Ostirale lo bezala, marretatik aurrerdi arte. Hau el desban el rock izan da. Aio eta beste bat arte.